En Pando, Bolivia, más de 25 muertos, 106 desaparecidos y más de 50 heridos de gravedad. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás ir a Leopoldo Fernández. Tal vez se podría escapar a otro país, a otro, porque así hacen los terratenientes que han manejado armas. También quiero decir las armas, de dónde han salido, de dónde se han conseguido esas armas, con qué plata se ha comprado o se han hecho regalar de otro país. Eso también se tiene que investigar, se tiene que hacer también justicia en Bolivia. Radio Tregua, por la liberación de los pueblos indígenas.